destino. Capitano de la República Dominicana. Programación de la voz de Vietnam dedicada a la audiencia de habla hispana. Les ofreceremos el corte como titulado Asia está en el escenario político más dramático y ahora en este espacio no más adorado como el canadero. Pero antes que nada, escucharán un boletín informativo que es el nombre titular entre los hechos principales. Vietnam y el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y su nueva recuperación en economía popular en la agricultura. Aplausos de tres españoles firmaron 13,42,3% en 2023. Bolivia acusa a 24 involucrados en el camino multiplicado. Ahora más información a todos. El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Chau Tin Man, asistió hoy al 25 de febrero de este año en consenso que fue en Chau Tin Man y propuso que en el futuro de esta provincia central se centre en los avances y las tareas claves y eliminar obstáculos en la comunidad de educación y las empresas sociales. En su reciente comprendo a Chau Tin Man de Jesús, la Asamblea Nacional aprobó una resolución sobre la unificación del espacio marítimo nacional. Pero no es un empleo de las fundación de la Europa. Esta es la primera planificación construida bajo la ley de planificación, por lo que creará una base legal para reutilizar la institución y los despachos de los mares que necesitan su país, incluido a todos los 8.000 kilómetros cuadrados de la superficie y merece la antigua, marítimo profesor. Según lo afirmó el viceministro de Entorno, su mujer, desarrollar una economía popular en la agricultura es a la vez un requisito y una tendencia inevitable, así como una solución para lograr un desarrollo directo, sostenible y eficaz. La prensa tiene un mensaje de práctico en la que se dan los gobiernos públicos y que se lo den. No lo miremos con un mensaje que tenemos que funcionar en la historia. Creo que esta es la manera de conocer que sea la ciudad que hoy en día que dan mejor de la ciudad que estaría para recolar y levantar actividades específicas para la vida de la comunidad de la agricultura circular. Y cómo se puede mejorar para la vista, yo cuando paramos con el sistema de la actividad que se hicieron en las escuelas. La cuenta que me envió el programa se enrola en directo durante que forma parte de un décimo sexto festival nacional de la radio oriental por la base de Vietnam, BOD, en coordinación con el Comité Popular de Samoa, como se va en el Instituto Central. En su discurso de apertura, el vicepresidente general de la red, Chau Tin Man, afirmó próximos programas en directo llegan con un aire dirigido y sin ser contaminados más al público, creando un mayor atractivo a la radio. En también dice Andrés Correto, organizador del Cicerón y vicepresidente del Consejo Incorporado de Cerrón Nacional de Radio Directo, Jesús. La gente tiene un desarrollo nuevo con la prensa de Chapaudas, participantes de eventos de 33 unidades, se desarrollará durante 4 días hasta el 11 de julio. Hoy saludamos con nuestros sentidos, tenemos en insultos y en plataformas LMD y en todas las áreas. Mi nombre es Eliana, del 32.3, mi interés es español, es una independencia de Cajosa en 24, un presente internacional del 42.3%. Esta cifra también representa un alza de 20.5% respecto a nuestro ingreso en 2019, año anterior a la aparición de la pandemia de COVID-19. Según la Oficina General de Estadísticas, Finan ascendió a 4.3 millones en junio, ya que elevó el total del segundo trimestre a 16.9 millones, un aumento interanual de 36.3% y casi el 10% en relación con los tres primeros meses del año. España es uno de los 10 principales emisores de televisión nacional en Europa. Entre enero y junio de 2024, el país ibérico ocupó el séptimo lugar entre las naciones del resto continente, como de flujo turístico hasta el territorio indígena. Llevan a cabo cursos contra 24 sospechosos de Belarus y en el taller de un de diálogo en el 26 de julio. El ministro de Justicia de Bolivia, César Gabriel Silens Mazán, dijo ayer que las autoridades del país han identificado los seis cargos oficiales, especialmente la Fiscalía ha presentado pruebas suficientes de responsabilidad penal contra estos 24 individuos por el campamento armado. La realidad del delito se sanciona el tipo que solo con el delito de terrorismo uno podría recibir una condena de 20 años de prisión y acceder con otros cargos que la condena será de 25 años. De los 24 sospechosos, 3 están bajo arresto domiciliario, mientras que los demás están detenidos en diversas prisiones de Bolivia. En el 6 de junio, el proceso comandó el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Francisco Zúñiga, inició a una sesión del ejército que hizo antes para ir a cumplir en el Palacio Presidencial en la Plaza del Río, en el centro de La Paz. Después de tomar el Palacio Presidencial, Zúñiga declaró que el ataque a la zona de Marte tenía como objetivo restablecer la democracia y liberar a los presos políticos. Sin embargo, a pocas horas después, la policía recuperó rápidamente el encuentro de las tropas y reiteraron en la plaza. Al pasar su vida, fue arrestado y destituido inmediatamente después de salir de un terrorista. El Ministerio de Relaciones Interiores de China anunció que el primer ministro Hugo Lorenzo Guzmán visitará este cerro con el presidente de Xi Jinping. Según la información contenida en el sitio web y en la cartera de Reto Orval, será este lunes a su vez para mantener intercambios en profundidad sobre cuestiones de líderes mundiales. Sin embargo, además de la reunión con el presidente Xi Jinping, no sean anunciados otros actividades de Orval en Beijing. En esta tercera visita a su empresa en el Reto Orval, este es su vez a su nivel de presidencia de España. En la reunión del día de junio, la semana pasada, el equipo de Dolor de Uno fue a quedar para reunirse con el presidente de Ucrania de Miguel Velasco. El espacio partió su rápido de su espacio de manifestaciones durante la forma de Rusia. Y luego, nuestro húngaro también dijo inesperadamente a Rusia y se reunió con su poderoso poder. Aquí ya veo nuestro encontrar un nuevo presentado de fuerza y alicia, y la máquina de un toque de duda. Que muchos comentaristas han pronosticado. En diciembre de 2023, el Mercosur firmó un tratado de libre comercio con Singapur. Esta fue la primera vez en 12 años que el bloque sudamericano alcanza un acuerdo comercial con un socio fuera de la isla. La renta final que los comicios presidenciales del 28 de junio en Venezuela comenzó este jueves con la campaña electoral, según el programa aprobado por el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, cada uno de los aspirantes deberá actuar conforme al reglamento general de la ley orgánica del proceso electoral, la cual prohíbe que se atente contra el honor, la vida privada, la intimidad, la imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la condición de la guerra, discriminación e intolerancia, se promueva la desobediencia a la ley, entre otras. Anteriormente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y los nueve candidatos de la oposición desarrollaron una pre-campaña en la cual dieron a conocer sus programas de gobierno. Según el registro electoral, un total de 21,6 millones de electores, entre ellos 228.241 extranjeros, estarán convocados para elegir el nuevo presidente del país. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senatron, confirmó el jueves el cierre de tres pasos utilizados por los migrantes para cruzar la selva de Marín en sus recursos por llegar a Estados Unidos. Con el anterior control se disponía de pasos de seguridad en múltiples puntos, lo que dispersaba la eficiencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas, de cobro ilícito y otros delitos conexos a esta población vulnerable. Según se explicó el censo, en el discurso pronunciado en su toma de posesión el pasado 1 de julio, el nuevo presidente José Raúl Molina anunció que Panamá ya no sería un país de tránsito, un camino abierto para decenas de miles de inmigrantes ilegales, practicados por organizaciones de explotación de drogas y tráfico de personas. Son unas estadísticas, más de 520.000 inmigrantes cruzaron la selva de Andaría en 2023, más del doble de las cifras registradas en 2023. El Ministerio de Finanzas en Cuba prevé regular precios de los productos básicos para la población, a fin de controlar la actual inflacionaria, informó el periódico Granma en el mayor circulación nacional. Según esa cartera, el Instituto Jurídico de Análisis forma parte de una actualización de la política nacional de precios, la cual contiene un conjunto de disposiciones, entre ellas la relativa a la regulación temporal del precio minorista máximo de productos esenciales. Aclaró que el costo anunciado está en comercio sujeto a las reglas de la oferta y la demanda, y no a lo dispuesto por la vía de la canasta familiar de Honduras. No obstante, es propuesta de los gobiernos locales definir los precios concertados por los actores económicos estatales y no estatales que tributan a satisfacer las necesidades de la población, explicó. Según estadísticas, el PIB se fue disminuyendo 1% en 2023, mientras que la inflación aumentó un 30%. Ecuador rescató en una mina 49 personas que estaban secuestradas por la banda de narcotraficantes Los Lobos, que informó el viernes la presidencia. Las víctimas fueron halladas atadas de mano y pies en una galería subterránea durante un operativo realizado el miércoles en la provincia de Azuay, en el Entre los liberados había 45 hombres, dos mujeres y 15 adolescentes. Además, la policía ecuatoriana confiscó un almacén de armas militares y explosivos al grupo criminal. La policía identificó a los liberados como trabajadores mineros secuestrados el 2 de julio. Los lobos hacen parte de una veintena de organizaciones narcos que conquistan la ruta de la droga y están en el país subido a la violencia. La cantante española Aitana Ocaña Morales, conocida artísticamente como Aitana, lanzó este viernes la canción Cuarto 23, un estreno en solitario para la publicación en 2023 del disco. Su nueva canción, la artista catalana de 25 años de edad, vuelve a un estilo más fácil y divertido, manteniendo algunos sintetizadores de su etapa también. Aitana ingresó en la industria del entretenimiento en 2017 cuando estuvo en segundo lugar en el concurso de talentos de Operación Triunfo. A la fecha, posee 3 años y numerosos premios de su vida. I'm not going to be able to do that. Então, o que é que você está fazendo?